quise comprender que los sueños nada más se sueñan una vez. Por cerrar los ojos, por sentir calor, por hacer castillos en el aire con tu voz, por decir te amo sin tener que hablar, por vivir enamorado sin pedirte más. Casi todo lo maravilla, casi todo corazón quedé como una isla en medio del amor, con un sueño a la deriva para sobrevivir de todos los momentos que te di. Hacerme despertar, sueños a lo loco, ganas de volar, nube a nube, poco a poco y sin aterrizar, almorzar con besos, regalar amor y dormir con el silencio suave de tu voz. Quedé como una isla en medio del humor, con un sueño a la deriva para sobrevivir de todos los momentos que te di. Los momentos que te di.